los duendes traviesos y la felicidad. Un poco antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: ¿pero qué les quitamos? Después de mucho pensar, uno dijo: ya sé, vamos a quitarles la felicidad. Pero el problema va a ser dónde esconderla para que no le puedan encontrar. Propuso el primero: vamos a esconderla encima del monte más alto del mundo. A lo que inmediatamente repuso otro: no, recuerda que tienen fuerza. Alguna vez alguien puede subir y encontrarla, y si la encuentra uno, ya todas sabrán dónde está. Luego propuso otro: entonces, vamos a esconderla en el fondo del mar. Y otro contestó: no, recuerda que tienen curiosidad. Alguna vez alguien construirá algún aparato para poder bajar y entonces la encontrará. Uno más dijo: escondámoslas en un planeta lejano a la Tierra. Y le dijeron: no, recuerda que les dimos inteligencia. Y un día alguien va a construir una nave en la que puedan viajar a otros planetas. Y la va a descubrir y entonces todos tendrán felicidad. El último de ellos era un duende que había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás. Analizó cada una de ellas y entonces dijo: creo saber dónde poner la pala para que realmente nunca la encuentren. Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: ¿dónde? El duende respondió: la esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca, nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo. Y desde entonces, ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad, sin saber que la trae consigo.